Lunes 26 de febrero. El cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Salmo 19 versículos 1 y 2. El salmo que nos acompaña en este día es un salmo en el que el tema es la revelación de Dios en su creación. Los primeros versículos, 1 al 6, son resaltados por algunos exégetas como un himno al Creador. El salmo nos habla y anuncia los hechos de Dios. Es una invitación a contemplar en silencio las maravillas de Dios y su grandeza. Vivimos en tiempos donde estamos rodeados de muchos ruidos, especialmente aquellos que vivimos en grandes ciudades. No tenemos tiempo para el silencio ni para contemplar el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste silencio para escuchar la voz de la creación de Dios? Te invito hoy a hacer un momento de silencio, a contemplar el firmamento y escuchar la voz de la creación de Dios. ¿Lograste ver y escuchar lo que describe el salmista? El firmamento anuncia las obras maravillosas de las manos de nuestro Dios Creador. Ojalá que en medio de nuestra vida tan agitada podamos darnos tiempo para mirar el firmamento, que podamos ver el maravilloso mundo que Dios creó para que tengamos vida, y vida en abundancia. Una canción infantil dice, «El sol, la luna, la lluvia, las flores, lo hizo Dios, para ti y para mí. Grande es Dios, grande es Dios. Querido hermano, querida hermana, nunca dejes de mirar al cielo y de agradecer por las maravillas de Dios y todas las bendiciones que cada día Dios nos concede por su bondad y misericordia. Amén». Una reflexión de Isani Bruch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.